¿Usted escucha? Kusei Network Radio, a través de kuseinetwork.net. Estamos en Cromosoma 23. ¡A huevo! ¿Hoy qué es? ¿Viernes? 4 de mayo. Ah. Casi. ¿Listos para estar el 5 de mayo? Como dicen los gringos. El 5 de mayo. No es cubano, el azul es como de mayo. Perdón. 5 de mayo. 5 de mayo. Este es cubano. Ah, perdón. ¡Chilango! ¡Limítate a hablar chilango! Me lleva. Bueno, un saludo, ya es viernes. Viernes, fin de semana, por fin, gracias a Dios, después del puente, ocupamos un fin de semana de nuevo. Cristo Jesús, así es. No se podía, o sea, 2 días de extras de vacaciones no fueron suficientes, queríamos más y ya por fin llegó el viernes. Al fondo, ¿no? ¿Fondo? ¡Ah! Un saludo al chinango que está sentado encima. ¿Qué? ¿Saludo? Saludo, hola. Y por acá tenemos a... bueno, por acá no. Sí. En la cabina, en alguna parte de la cabina. Iba a decir parado, pero digamos de pie. A Carlos Fuentes, no el escritor, o sea. El otro. Hay niveles. El más pendejito. multa. Pendejito, no dije pendejo, ¿sí? Dije pendejito, chiquito. Chale. Además, es un... que te dijo pelo púbico, no lo veo porque no se puede decir pelo púbico al aire. Eso sí es cierto. Ahí está. Muy bien. Es que eso significa... ¿no sabías? Significa pelo púbico. Ah, ¿de veras? Ajá, mira, qué cosa. Ay, no, yo tenía otro... Como soy 23 educando a toda la gente. Sí, ¿es el tema del día de hoy? En mi rancho le decimos... los pendejos son otra cosa. Ay. En mi rancho. Pues vamos a empezar el día de hoy con nuestra primera noticia. ¿Qué noticia es? La que armó la escaleta. No, pues a ver. Ah, qué bárbaro. Qué bárbaro. El 5 de mayo. Pues, ¿vale? Sí, el 5 de mayo. No, pues comentando nada más que hoy es el día de Star Wars. Ah, sí, de... The Force be with you. May the Force. Perdón, es que... May the Force be with you. Un juego de palabras donde se traduciría como también... 4 de mayo. Chale. Chale. Sí. Es el día de Star Wars. Sí, baby. Que por cierto, vi una cepillos de dientes, como si fueran espadas láser. Que prende. Que prende. Son la onda, ¿no? Ahorita ya están sacando muchas cositas de Star Wars. Pues ya ves la una compañía de cereales. Ah, sí, los cereales. Sacó la cucharita de sable láser, es como que bueno, no prende. ¿Pero estarías? No. De hecho, sí. Es una basura, yo también pensé que brillaban por lo menos en la oscuridad. Y ni eso, nada más es el plástico de la cuchara. Ajá. Con los colores de las diferentes espadas que hay, así es como que... Chale, siquiera por la forma de la espada. Ándale, ahora. Ay, sí, ¿cómo explicamos el ideal? No, el mango un sí... Un popote tal vez podría funcionar. O sea, que al final tenga ya la forma de la cucharita, pues, pero que tenga así como la forma de la... El mango el tiene... Bueno, el mango de la cuchara tiene la base de la del sable. No, pero yo digo, no, pues... Ah, ¿cómo no? Yo lo sé, tengo uno. El tema... Ya me interrumpieron, pues. Chale, el tema para del Star Wars lo vamos a dejar para dentro de como 2 bloques, más o menos. Ah, pues ya empezó, ¿yo qué? Pues es que me emocioné porque sabía que íbamos a hablar, yo quiero hablar del 5 de mayo. 5 de mayo. Hoy tenemos muchas noticias, empezamos con las noticias curiosas el día de hoy para despertar su interés, pero vamos a spamear mientras, tenemos... La primera noticia curiosa: dona un riñón a su jefa y luego la despide. ¡Otra oportunidad! ¡Nel! Pues que si ahora tiene otro riñón, si no, yo creo que sí. ¿Tiene otro riñón? Pero no para donar. De hecho, las personas normales venimos 2. Ah, es que yo tomo mucha coca y no sé lo que significa tener 2 riñones. Ah, como una anécdota de Nesco de vida que leí. Que al niño no lo dejaban tomar cerveza y pues ya harto y súper rebelde. Pues que se va y que pues toma 2-3 cervezas con sus amigos. Y que al día siguiente se pone muy mal. Y ya pues dice, no, pues es que es la primera vez que tomo, pues, yo creo que es normal. Ya le dice a sus papás. Y ya sus papás le revelan que solamente tiene un riñón y muy pequeño, entonces cualquier cosa que tome le lo puede matar. Ah, no, bueno, qué bárbaro es. O sea, es lo malo de que los padres te oculten información, ¿no? Luego no sabes, claro. O sea, te están prohibiendo algo que pues, dices, no, pues es por mi bien, pero me vale madre. Suele pasar. Y a la mera hora es así como que, ay, me morí por eso y nunca me dijeron. Chale, no, si pasa. Yo creo que es una de las anécdotas familiares más comunes que hay en México. Sí, exacto. No te dieron información y por eso... Pues, te moriste. Te moriste. Exactamente, y así como que lo platicaste todavía, ¿no? Sí, sí, no, mil, como para mil maneras de morir. Pues no, ya me estoy traumado con ese hincho programa, compadre. ¿Sí? Manches, ¿diario? No, pues... Ya hasta me sé los horarios. Son mil maneras, imagínate. Entonces, no, ya vi. ¿Cuántas te dan por programa? Por eso que su batería... Espérate. Estamos platicando, o sea, ping pong, por favor. Su batería tiene 11% nada más de carga, entonces se va a apagar. Ah, como también vieron... Ahorita les platico. No, ya pues, ya que habla la señora. Sí, ya, no, déjala. Bueno, decide que una mujer decide donar un riñón a su jefa y la despiden unos meses después del trasplante. Ah, sí, es cierto. Pero resulta que una mujer residente en Long Island, Nueva York, decidió donar un riñón a su antigua jefa para salvarle la vida. Sin embargo, meses después del trasplante, la empresa decide despedir a la trabajadora. De esta forma, Debbie Stevens ha tomado la decisión de denunciar a su jefa porque se siente muy traicionada. Pues obviamente, ¿no? ¿Pero qué, no fue altruista su acción? Dice que una vez, unos meses después de donar el riñón a su jefa, pues como dicen, tardó más en recuperarse que la jefa. Entonces, pues... la despidieron por faltar. Chale. Por recuperarse, no, se salvó la vida a su patrón, o sea, como hay que proceder. Pues es que también, o sea, que no se mande... Luego hay las justificaciones de laborales del seguro también. Tienen un límite, pues esta no obedeció el límite y pues la tuvieron que despedir. Es la ley. Ay, pero es que. Es la ley. Es la ley. La vida. Ah, sí, la ley está por encima de la vida. Ya, ¿cuál otra noticia ya? Pues. No, déjala que se emocione con. Pues resulta que la empleada, después de la operación, empezó a tener problemas que se centraban en el aparato digestivo. Y entonces se sintió presionada a regresar al trabajo, aunque no estaba en condiciones. Su jefa continuaba recuperándose y tras comprobar que Debbie faltaba sus responsabilidades profesionales en la operación, decidió despedirla. Es que si no lo hago, pensarán que te doy trato especial. ¿Viste la justificación? No, y muy personal. Y es que si luego van a pensar mal de mí. Es así como ¿Cómo me podrías hacer eso tú a mí? ¿No? Chale, ¿qué traes? Pues aquí pidiendo por la batería, porque si me parece así fregada. Te está pidiendo una conexión, déjame por un cigarro. Pues, ¿por qué te la desconectas? Bueno, pasando a la siguiente noticia. Gracias. Una dentista le quitó todos los dientes a su exnovio. Ah, de hecho... ¿Cómo crees? Mira que yo sí estoy atento a lo que se dice aquí en Radio QC. Y habían dicho esa noticia. Pero bueno. Nos farolean las noticias antes de que las digamos. Está bien. Nosotros le decimos más acá, más o menos. ¿Más chido? ¿Más acá? No, más ameno. Ah. Pues resulta ser que, en efecto, es correcto. Tenía una tipa, su novio, muy felizmente, y su novio la deja por otra. Eso qué no poca pasa. Madre también del novio. Sí, no manches. Pero, yo la dejaba por otras. Sí, por otras pares de cosas. Pero el punto es que estoy menso porque, o sea, vale, la dejaste por otra. Ay, obviamente, pues sí. Obviamente, la tipa está ardida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ardida? Sí, o sea, la exnovia. Dolida. Ardilla. Ah, es que sí, me dices ardida, pues es que se quemó. Chale, con tus... Uno, dos, tres. No, ni mierda. Pues resulta ser que todos, a pesar de eso, dijo, ay, es que necesito que me arregle una muela, vamos a ir ahí con la dentista, algo que es mi chompa, mi exnovia, y va. Pues ahí se lo duerme y se dedica a sacarle los dientes. Y lo deja desdentado. Después de dejarlo desdentado, como ya no tenía dientes, pues resulta que su novia nueva, por la cual cambió otra, también decide abandonarlo. Sí, porque ya no le gustó darle las papillas. Sí, pues no. Aunque imagina, no, pero sería un caso al revés que... No. Entre los comentarios que se dan en las redes acerca de esa noticia se decía, al menos que de gracias que no le cortó el... ¿El sisiristifisti? Sí. El dedo derecho de la mano izquierda. Como quiera, o sea... pues puede conseguir una dentadura que se pegan a los viejitos y pues ya. Una dentadura. Pero donde le hubiera cortado aquellito, entonces como hay que hacer. Pues compra una de plástico. Y de hecho creo que a la dentista la metieron un rato, ¿no? De frescobote. Por haber hecho esa maldad. Pues chale, no manches. ¡Chale! O sea, te digo que yo. Es ética profesional que. No, o sea, de hecho, o sea, sí se desquitó con el novio y dijo, ni madre, yo fui. Ah, sí, tú fuiste. Ah, pues al frescobote. Un ratillo. Por manchadita. Pues que. Por dálmata. Para que apriete, para que muerre. Pero que no aprendió de la noticia que vimos, o sea, ¿no lo escucha? De la tipa que le dibujaron un tatuaje a su exnovio de. ¿Qué decía? ¿Cuál? Una tipa que puso un tatuaje en la espalda de X cosa y el tipo le dibujó un tremendo pedazo de. Excremento humano, se lo trató la espalda. Creo que está hablando de otro programa, ya no me acuerdo. Sí, no sé. Bueno, sí, yo, sí, claro, no. Este, sí, yo también me acuerdo de ese programa, sí, sí. Bueno, sí, claro, de hecho, todos nuestros. Es que lo había pasado en el último programa porque no vi internet, ya me acordé. Sí, vieja rica. Y tú lo dijiste en el programa pasado. No, yo te he notado como noticia. Sí, vieja rica. ¿Qué? Sí, vieja rica. Pues dos, tres, ya no te creas. Este, súper. Este tono la voz no lo es todo. Está patrocinado por Carlos Fuentes. El otro Carlos Fuentes, que no es este. O sea, otro más importante todavía, que se dedica a editar a veces sonidos. Sí, lo editó, Carlos Fuentes lo editó. Pero es que él no es Carlos Fuentes. Dije Carlos Fuentes, dije que él. Dije que más o menos que tú. No es cierto. ¿El otro? Ah, uno más inteligente. ¿Pero que no lo editó? Él lo editó. Pues el señor Güero. Pero es que no es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes no es el señor Güero. Es Carlos, nada más. Chale. Con esta desinformación ya tenemos un año transmitiendo y apenas está aprendiendo el chale, manda, no manches. Que todavía no te aprendes quién es el staff. Ah, es que se me olvida, hijo. Pues vamos a ir con una canción mientras, porque para tomarme las pastillas de la memoria. Para que pues te vamos a ir con las canciones de los niños. Ah, porque como no tuvimos problema la semana pasada. Mentira. Pues ponemos las canciones de los niños. Atómico. Se dice atómico. Atómico. Chale, vamos a ir con los. Ya, pues, córtale. Vamos a ir con los Animaniacs. La canción de los países, si mal no recuerdo. Ah, está bonito, Sara. Aprendan. Aprendan niños. Las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Haití, Jamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, Salvador, Puerto Rico, Colombia, Rico, Venezuela, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, Río, Brasil, Costa del Marfil, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Surinam, Guyana Francesa, Barbados y Guam. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada, Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Omán, Bulgaria, Arabia Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, y Siria, el Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein, Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón, Mongolia y Laos, el Tíbet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam, el Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Suazilandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi, Lesoto y Malawi, Togo, el Sahara español ya no está. Níger, Nigeria, Chad y Liberia, Egipto, Benín y Gabón. Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel. Dahomey, Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire, Etiopía, Guinea, Bissau, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania y Transilvania, Mónaco, Liechtenstein, Malta, Palestina, Fiji, Australia y Sudán. Cusay Radio. De Guadalajara, México. Estamos de vuelta. Ahora sí estamos. Así en los momentos pudieron escuchar a nuestra querida me locutora. Lleva. Recitando los países del mundo me junto lleva. Con Jaco Warner. Para que vean que ella sí tuvo infancia. Sí, la verdad. Ay, ¿qué cosas? ¿Sí tuviste infancia? La verdad, sí, yo me chutaba los Animaniacs, me encantaba los Animaniacs, me encantaba Tiny Toons. Era la onda, los Tiny Toons. Sobre todo la rueda de la moraleja, porque daba lecciones muy buenas sobre la vida. Claro. ¿Te acuerdas de alguna de ellas? No. No. Perfecto. El que sí me acuerdo es el de buena idea, mala idea. ¿Nunca lo viste? Sí, claro. O sea, buena idea, alimentar a los patos en el parque. Mala idea, alimentar a los osos en el parque. Ahora genial. Sí. Así es. Bueno, seguimos aquí con las noticias de... Bicharacheras. No. Bicharacheras. Bicharacheras. Del internet. Que no, bicharacheras. No, pues si quieren hacer plática un ratito, está bien, ¿no? Por mí. Ah, pues sí, para por favor. Si nos sueltan el fondo para inspirarnos, sin albur. Ahora sí, las de internet. Inspiremos. Escuchemos nuestro superfondo. Es que está conectando el modem. Ey, ey, ey. ¡Mueve la antena! Es por todo tocar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí déjale. Internet, el internet. Chale. Mau, solo, solo, solo. ¿Y las noticias, Carlos, cuáles son? Que Cromosoma 23 se queda con solamente dos locutores. Exacto. ¿Te vas a ir? Y... sí. Autogol. Pues tengo que decir el internet. Primero, antes del internet. Ni modo que segundo. Pues no me acuerdo. Resulta que Samsung reveló el Galaxy S3, el teléfono que escucha, ve y entiende. Sí, sí. En la noche lo va a meter en una caja de zapatos, güey, de goma. Imagínate si ve, escucha y entiende. No quiero que aprenda cosas malas. Sí, eso sí. No, hay que educarlo. Ahora sí vamos a tener un teléfono que es mejor que una mujer. Sin ofender a la casi mujer aquí. Es todo un hombre, la neta, por eso lo admiro. Internet, el internet. Bueno, bueno, ¿qué tiene? Alexa. Chuy para los compas. Eso está. Por eso es decir que el Samsung, el Galaxy S3 que crea Samsung, es un dispositivo que cuenta con una pantalla en alta resolución, detección facial, voz en 8 idiomas, permite grabar videos en HD y tiene tecnología NFC. ¿Qué es? ¿Y eso es? Mi fucking... no sé. No es NFC, la tecnología es NFC. ¿NFC? Es como KFC, así como que toque Fried Chicken. Fried Chicken con... Pero es con Nokia Network. Fried... No, es Edward Fried... Fried... Server. Server. Sí, sí, sí. Server con S, muy bien. Server va con S. Por eso no con S. ¡Chale! Server va con S. Sí. Por eso NFC. NFC. Connection, güey. Connection. Network Friend Connection, güey, ahí está. Bueno, ese Samsung pesa 133 gramos. No más, está pesadito. Cuenta dos cámaras. Una trasera de 8 megapíxeles. Ay, Dios. 8 megapíxeles. No, y otra frontal de 1.9 megapíxeles. Pero tiene mi frontal. Pues sí. Mentira. Mejor también tiene frontal. 90-60-90. O sea, ¿cuánto de frente? ¿De frente cuánto tiene? 1.9. Ah, esta planilla. Tiene 1.9, pero tiene 8 de trasera. Pues. Ah, es todo un escorpión, se defiende con la trasera. Ándale. Pues estará disponible en 16 GB, en 32 GB o 64 GB. Más una ranura para micro SD. Incluye conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Pues, Wi-Fi, perdón. Permitirá conexión de 4 GB. Oh. Sí. En este momento digo, gracias a Dios por Samsung. Gracias, Samsung, por Dios. No está bien. Todo. Estuvo bien lo que yo dije. Sí, está bien. ¿En este momento te callas? Muchos creyentes pueden verse a fe. Ah, no hablemos de Blackberry ahorita porque dan lástima. Continúa, señorita Alexa, por favor. Muy bien, muy bien. En la siguiente noticia del internet, el internet. Tengo preparado el no cierto. Fíjate. Apple está 10 años atrás de Microsoft en términos de seguridad. No es cierto. Eso es todo. La neta, no. Ya, o sea. El CEO. Sí, el. Según un experto. Kaspersky. Kaspersky. Comentó que la empresa estadounidense enfrenta los mismos problemas que Microsoft enfrentaba hace una década. Okay. Pues es que ya apenas lo empezaron a atacar. Es que exactamente. O sea, Microsoft desde Windows Milenio a la fecha ha sido muy vulnerable. Pues es que sí, obviamente esas vulnerabilidades hasta cierto punto Microsoft ya las pudo controlar. Sí, Dios bendiga los Service Pack. Obviamente Mac nunca se o Apple nunca se enfrentó a esas amenazas porque su sistema era casi seguro. Entonces ya le empiezan a atacar Y es obviamente Kaspersky dijo, no, pues esto ya lo hizo Microsoft. Así de, pues sí, pendejo, pero yo apenas voy. Es que lo que pasa es que Microsoft se enfrentó a lo que es la relatividad de los usuarios que estaban molestos con la empresa, que generaban archivos malwares para atacarlos. Y Apple nunca se vio la necesidad de realizar ese tipo de seguridad en el caso en el que Microsoft se valía de un antivirus. O sea, Apple es muy seguro en lo que es el puro sistema operativo. Sistema operativo. Pero dinos qué dice el experto mejor. Muy bien. Pues dice, los analistas aseguran, a pesar de que fue una semana con podeja para Apple, porque vendió un poquito así, bajita la mano, 16.000 iPhones y 5.400 iPads por hora durante los últimos 4 meses. Oye, la muerte de Steve Jobs no era para menos. Pero hacer el ataúd de iPads y iPads. Exactamente, pues, pero los analistas dicen que no resistirá mucho la empresa su crecimiento post Steve Jobs y que tiene 10 años de retraso de seguridad en comparación con su rival del software, Microsoft. Eugene Kaspersky, fundador de unas empresas líderes en seguridad informática, Kaspersky Labs, dijo este miércoles que Apple está años atrás de Microsoft en lo que se refiere a seguridad y la empresa tendrá que cambiar las formas en las que se acerca a actualizaciones después de los ataques recientes de malware que ha sufrido. Está como la otra vez vi una noticia en el periódico donde un joven de 22 años, bueno, actualmente con 22 años de edad, a los 15 empezó a hackear componentes electrónicos con firmware o sistemas operativos. A los 17 años pudo hackear su celular, ¿no? Me parece que era Nokia en ese entonces. Linda sorpresa. Recientemente, en el 2010, fue el primero en hackear tanto iPhones como el PlayStation 3. Ah, sí, de hecho, el PlayStation 3 decían que era inhackeable. Era inhackeable, lo logró. Y dices, ¿por qué, pinche mocoso? Ah, porque su papá es programador. Entonces él desde pequeño empezó a ver líneas de código. Pues sí. Obviamente. Se familiariza, es como aprender español, pero en computadora, exactamente. Sí, entonces, imagínate, o sea, ya les empezaron a hackear los iPhones, los famosos del jailbreak. Era obvio que tenían que empezar a hackear las computadoras. Exactamente. Era cuestión de tiempo, sí. Ya era cuestión de tiempo. Digo, no sé por qué Apple no se previno. Pero de hecho, Apple vende más con el jailbreak. Porque en realidad, los que de verdad compran aplicaciones son gente que tiene billuyo. Y los que compran. ¿Billuyo? Los que alcanzan a comprar el iPhone así como que a duras penas, lo tienen para comprar las aplicaciones. Lo compran porque pueden hacer un jailbreak y descargar las aplicaciones gratis. En cierto punto les beneficia el jailbreak. El único problema es de que nunca tomaron en cuenta de que ese jailbreak podía evolucionar. Dije que sus computadoras fue lo único. Pues sí, pequeños detalles, nada importante. Que se irán solucionando. Pero supuestamente era muy seguro su kernel, ¿no? Que es donde atacaron. Así es. Pero bueno. Pues es que apenas están. Sí, apenas están enfrentando estos problemas, ¿no? Apenas le están picando el kernel. Pues resulta que a principios de abril, un troyano infectó más o menos 60.000 Macs. ¡Esparta! Que permitía acceder remota y secretamente a ellas. Para los que no saben lo que es un troyano. Y calculó, se mantiene que aproximadamente quedan muchas computadoras infectadas con este virus y todavía no lo puedo controlar ese ataque. Yo por eso no me compré mi Mac. No, ¿yo para qué? Sí, no. Eso es para gente que quiere presumir de su dinero. Víctor, que esté con buenos días. ¿Cuál te gusta de las noticias? ¿Cuál me gusta? De las noticias. Ay, Cristo Jesús, con ustedes. Pues así como dato curioso que Google traduce al día en todo el mundo lo que cabe en alrededor de 1,000,000 de libros. Pues es que habemos muchos, digo, me incluyo, que nos encontramos una línea, una frase de una página que nos interesa en inglés o en otro idioma. Y decimos, y pues obviamente, Dios bendiga el copy-paste, traductor de Google, traduce a mi esta madre. La verdad, ¿no? Pues sí, igual pues es una... Hay gente que todavía no está muy familiarizada con el idioma, cualquiera que este sea, y pues rápidamente copia la palabra si Google quieres, uh-huh, y la pega y a traducir. O también como, por ejemplo, si traduces tú del español al alemán, por ejemplo, un número, uh-huh, 3564, ya te da Rostrausen, Prausen, Bombrausen. Entonces ya copias eso, lo pones de alemán a español y te da el puro número. Ah, no, qué guay. Bueno, ah, no, pues sí. Chale. Chale. Bueno, pues dice que la empresa de que es Google Traductor sostuvo que la herramienta traduce en un solo día lo que todos los traductores profesionales humanos son capaces en un periodo de 12 meses. Obviamente, pues sí. Digo, o sea, la computadora obviamente es más. Dice que el sistema operativo está en 64 lenguas diferentes, cuenta con más de 200 millones de usuarios activos al mes, 92 de ellos son procedentes de Estados Unidos, pero donde fuera de Estados Unidos, o sea, que todos quieren traducir al inglés, la mayoría de la gente que lo usa. Y dice que el objetivo de esta compañía es erradicar las barreras del lenguaje en Internet y que el hecho de que el tráfico en dispositivos móviles se multiplique en esto, o sea, que no se limiten interacciones entre páginas debido a que, no entiendo, ¿no? Ya no me voy a meter a esa página porque no entiendo, sino facilitar esa. De hecho, yo creo que todavía esa opción aumenta más el índice o el uso de Google Traduction, o bueno, el traductor de Google, porque por ejemplo, yo me he metido a páginas de internet donde el Google Chrome te da ahí automáticamente la opción, ¿deseas traducir esta página? Y así de, huevo, tradúcemela. Pues sí. Y pues obviamente ya te traduce más líneas, más frases. Y pues ya la entiendes más. Ya, exactamente. Pues sí, tengo que con una canción. ¿Qué canción? Sí, vamos a hacer una canción. ¿Cuál es esta? ¿La canción? ¿La de internet? No, sí. Está muy padre. No, vamos a ir con otra de los Animaniacs, La Macademia. La Macademia. Estaba divertido. Ay, qué horror. Son para todos los niños que... Que no escuchan el programa porque no deben escucharlo. Sí. No deben escucharlo. Pero para el niño interno que llevan ustedes dentro, sí. ¿Se nota? ¡Ay, Cristo Jesús! ¡Oh, Dios! Así de... Eso sí, como tenemos un problema ahí detrás. Lo que los niños del mundo no deben escuchar. Exactamente. Volvemos. Escuchando, y como es tan pegajosa, yo me la paso bailando. Soy muy preciosa y primorosa, una belleza que siempre embeleza. Pero cuidado, no te me acerques, pues solamente lograrás que te arresten. La que es un lado y la llama Macademia. Nadie se imagina lo que hay en su mente. Todas sus canciones suenan igual en ella. Oh, Macademia. ¿Dónde que vas a intento Macademia? Hola, ¿qué pasa? No sé quién es mi dueña. Fui a café, le fromage en la seña. Oh, no le hagan caso a mi hermano, ya saben que es muy extraño. Haciendo ruidos lo encontramos y por eso de una torre lo arrojamos. Bueno, entiendan que quieren que haga, me estaba molestando. Y yo solo soy una niña linda y no me irriten. Ella es muy extraña y la llama Macademia. Ten mucho cuidado, te pone como leña. Duros golpes te darán una golpeña. Oh, Macademia. ¡Lord! Academia con tu barba a remojar. Pinky cerebro van el mundo a dominar. Esta cancioncita nunca se va a terminar. Oh, Macademia. ¡Sí! Francesca, Banana Sana, Bob Esma. vencedor es la mejor manera, pues si me llamas dos y sáquese quien pueda. Mamá, mamá, mamá, academia. Mamá, mamá, mamá, mamá, academia. Mamá, mamá, mamá, mamá, academia. Oh, academia. Mamá, mamá, mamá, academia. Mamá, mamá, mamá, academia. Mamá, mamá, mamá, academia. Oh, academia. Sí. USAID Network Radio. De los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a Leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... Los precios internacionales del petróleo... Si usted quiere decir, ¿fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Entonces diga... Fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir, si en la emergencia epidemiológica, entonces diga... Si en la emergencia epidemiológica. Si usted quiere decir que haga irrelevante... Entonces diga... Que haga irrelevante. Escuchemos de nuevo. Que haga irrelevante. Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el Baratillo. ¡Llévala, llévala! Por 15, llévanos de para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. USAID Network Radio. Mucha música. Hasta que quedes exhausto. We're back, my son. Vuelto. Vuelto. Loco. No. Vuelto 250. Adiós. Ya estamos aquí de vuelta. Ah, okay. De vuelta estamos. Queridos padres. Aquí. Son esta Jaime Moussa. ¿De aquí vuelta estamos? Y aquí de vuelta estamos. Sí, ¿no? Público estimado. Público estimado. Ah, bueno, bueno, estamos aquí festejando el 4 de mayo. ¿Estamos aquí? El 4 de mayo. El 4 de mayo. El 4 de mayo. El mayo 4. May 4. May the 4th be with you. El día de Star Wars. De hecho, hay una publicación en... X página, de hecho tal vez voy a comentar. Ajá. Que dice que si página, que si los si ¿cómo se llama? Si la religión Jedi festejara un día, este sería el día. Es como la Navidad, pues para hecho, ellos. Este es, el día. Sí. Es así como que oh my god. Star Wars. Ay, yo te voy a sacar. Ay, ya voy. Ya vale. Ya llevaste a sacar tu espadita. Sí, mi espadita. Véngase, pues. Árame, pues. Ahí es con esa de fondo. Y has valido madre, tío. Calmado, Luke, no te afieles. Ya viene la garra. Vas a morir. Me voy a matar. Y después te quitaré la vida. Vale. Vacuno sagrado. No te... A ver, esa película por favor, yo no la vi. ¿Qué dices con tu báculo sagrado, no? ¿A sus juegos? Sus... Sí. Dime, Darth Vader. Tenemos aquí datos curiosos de él. Dime, Darth Vader, dime. Ya, perdón, no me lo dejé. ¿Qué pasó? Sí, se me olvidó el gacho, güey. Es que se me olvidó el gacho. O sea, ya perdimos. Houston, I have the problem. Que, estimado público, pido una disculpa, no he dormido como en una semana, entonces no... ¿Pretextas? ¿Mentiras? Algo demasiado simple. ¿Mentiras? ¿Mentiras? Ya, pues. Ajá, sí. ¿Pero qué? Sí, te digo. Ah, sí, de Star Wars. Si existiera una Navidad de Star Wars, de los Jedi o de la religión Jedi, sería que Nueva Zelanda sí está reconocida como una religión Jedi. Ajá. Jedi. Sin duda, su día festivo más importante sería hoy. ¿Pero qué hace la gente? ¿Alguien sabe qué hacen el día de hoy? O sea, por el día de Star Wars, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Porque, bueno, por el 5 de mayo, Barack Obama dio una comida mexicana, ¿no? Pues... Y toman tequila patrón, creo que es el patrón o algo así el que usan. ¿Patrón? Sí, ¿no? Patrón. ¿Patrolear? Patrolear, sí. No, pues entonces sí. Me pregunto si habría como alguna serie de actividades alusivas al día. Pues todos usan una capa acá, chida, como tipo Jedi. Como tipo Jedi, o sea. O de Sith en el caso de los... de la contraparte. Es como cuando vas a pedir posada, los Jedi se quedan adentro y los Sith se quedan adentro. Hacen su pastorela, ¿no? ¿Dónde? Está un Sith ahí con su tridente y todo, ¿no? ¿Tridente? Sí, o sea, como el diablito, pero en lugar de tridente sería como espada de tres, ¿no? Tres es su láser, espada doble. Triláser. Triláser, ándale. O sea, un Sith con su triláser estaría, no sé, Yoda y Miss Windu con, así, persinaditos. Ajá. O haciendo una reverencia hincados. Y Luke Skywalker en el pesebre. Sería chido, ¿no? Sí. O no, o mejor Anakin Skywalker. Anakin Trotacielos. Estaría en el pesebre. Sí. Bueno. Sí. Pues resulta que hace un par de años, un sujetoide del DF tiene doble personalidad, ya que en sus ratos libres forma parte de las filas de la Guardia Imperial que acompaña al emperador Palpatine en la saga de Star Wars. Ella forma parte de Legión 501, un grupo de fanáticos a nivel internacional que se disfrazan de personajes que pertenecen al lado oscuro de la fuerza y que es reconocido de manera oficial por Lucasfilms. Este grupo tiene 5.500 miembros alrededor del mundo y 190 de ellos se encuentran en México. Para pertenecer a la Legión Frikis del Mundo, anoten, a la Legión 501, mi fondo, deben ser mayor de edad y tener un disfraz de calidad. No, hay un consejo internacional que valora la calidad de los trajes que deben tener características especiales, perdón. ¿Cómo qué características, no dice? Dice, tiene que ser yo hice mi disfraz con un costurero. El arma que llevo la hizo un maquetista del Museo Internacional de Cera. O sea, tiene que ser acá chido, ¿no? La organización también tiene que hacer actos de filantropía como recaudar fondos o asistir a clases infantiles, eventos deportivos y además de participar en convenciones de ciencia ficción y cómics. 4 de mayo se festeja por segunda ocasión el día de Star Wars de manera oficial. May the force be with you. Y dice pues que como primera como celebración se posicionaron rápidamente los hashtags en Twitter de Star Wars Day y el May the force be with you fueron tendencia a nivel internacional. La cuenta oficial de Star Wars, si quieren seguirla, es @StarWars. Anunció que realizarán varios eventos en Estados Unidos y Canadá, donde iniciaron los festejos. En el sitio es posible descargar imágenes oficiales del día, así como tarjetas electrónicas. ¡Uy! No, ¡regalos! ¡Frikis del mundo, únanse! Ahora, el 5 de mayo, no solamente se va a festejar la Batalla de Puebla, que los festejan mucho los gringos, sino que es la continuación del festejo de Star Wars con el día The Revenge of the Fifth, haciendo referencia al título en inglés de las películas The Revenge of the Sith. Sí, sí, sí. O sea que mañana le seguimos la fiesta. Así es. Qué gusto, qué gusto. Qué padre, ¿no? Con Yoda, ¿no? Eso se queda el pinche Yoda. ¿Dónde el pinche pelón ese negro? Chingas a pasar, debes. Ajá. O sea que tienes que tener un disfraz. O sea, tienes Chido que ser. O sea, peor que una religión católica, no manches. Neta. Sí. O sea, sí. Tienes que tener buen disfraz. Acudir a. Eventos. No, perdón, cristianos, güey. Tienes que ir a eventos. A congregaciones. No, ya dijiste. Congregaciones. No, ya dijiste. Bueno, está bien, ¿no? También. Mentiras. Ya fue. Prosigue. No, ya. Ya se le fue. Ya, exactamente, se fue así como que. Es la peor que la religión cristiana. Tienes que ir a congregaciones, tienes que tener tu disfraz acá, chido, guan. Exacto. Tienes que hacer ¿cómo se llama? Ofrendas, porque tienes que hacer recaudaciones. Sí. Y sabe, así como que. Creo que me quedo con las religiones normales. Esas todavía las puedo ignorar más. Mire, como Nisbol. Nisbol. También como parte de las celebraciones se venden muchas playeras alusivas al día. como todos los días. Saca los playeros de Star Wars. ¿Ya ves? Puedes lucrar con este día. Y hay descuentos en tiendas que tengas, o sea, de artículos relacionados a Star Wars. A la saga. Llévele, llévele. Yo vi su playera original. La oreja de Yoda, original. Es la última, llévesela, llévesela. Llévesela, anda, original, puros productos originales. Mira, mejor que Liverpool, mejor que fábricas de Francia. ¿Sordon? Como en el comercial del Baster, 2 por 15 y 15 por 10. Ándale. Qué bárbaro, ¿eh? Pues así es. Y también hacen un como desfile, donde va toda la legión siguiendo al emperador Palpatine en su recorrido. ¡Qué bárbaro! No, pero que el papá móvil. ¿Pero qué festejan el imperio? Sí. Es que... ¿Y la república? Bueno, supuestamente... O sea, si dice... Cuéntame las escrituras. Might the Force be with you. No, olvídalo. Ya quemó todo. Tradúcelo en algún tal. Sí, voy a ir a algún otro. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, ¿qué más? No, que está chido el día de Star Wars. Sinceramente, me considero fan de Star Wars, pero apenas me enteré hoy. Ya cuando empecé a ver publicaciones, no, no, no. Sordo, Mario, no. Déjalo, Mario. No. Ya pues, perdón, está otro comentario. Sí, ya sé. Ya pues, total, voy a lanzar mis rayos, ¿eh? Porque yo soy un Sith. Soy un Sith. Soy un Sith. ¿Así? ¿Así? Saca las armas. Mayón Padawan. Ahora sí, ya valiste. ¡Ay, valido, madre, tío! Ah, no, bueno, qué bárbaro. El Mario se está divirtiendo con el extractor de agua de garrafón. Mátalo, mátalo. Y también quita de la vida. Ya pues. Ahí ya. Bueno. Como, de hecho, si se meten a la página de Pinga Geek, hay muchos artículos muy interesantes acerca de la Guerra de las Galaxias, como los sables lásers. Están de todos, está desde el de, obviamente, está el de Yoda, Darth Vader, Yoda, Palpatine, Anakin. Palpatine, todos con su característico color de espada, incluyendo Darth también Moon, la doble espada en rojo. Darth Moon. Con las cuales tienen sonido, interactúan con las demás, con las otras espadas, también padres, pero cuestan más de 1,000 pesos, entonces... No, chale. Chale, no vale. Deben de ahorrar. De hecho, me comentaba un primo mío, un amigo de él tiene un, Arturito. Ajá. Arturito. Es un robotcito que lo sigue por toda la casa. Ah, qué lindo. Y aparte tiene un compartimento para meter chelas si estén fríos. Entonces puedo seguir con chelas frías. Yo quiero un robotito que haga un Arturito. Eso. ¿Dónde lo consiguió? ¿Ladrón de los consigues? En Gringolandia. En el baratillo. En el baratillo sin piezas. Y aparte le puedes decir así de jugar con las escondidas y tiene que encontrar después por toda la casa buscarte, y cuando te encuentras se pone a tu lado. Y si es, por ejemplo, ¿dónde está Darth Vader? Obviamente tienes que hablarle con él en inglés porque te hace así como de miedo y se pone, y luego si das muchas instrucciones seguidas se traba y se pone rojo y empieza a temblar. Tienes que darle un zape para que se calme. Ah, como al Artudito original. Exacto. Ya ves que se trepió como fácil unas, ¿qué te gustan? 20 veces por película se lo suena. Pasa. Entonces, yo quiero un monito, si está genial. Está, de hecho, ¿saben cómo fue que nombraron a Artudito? ¿Cómo? ¿Cómo? Averígualo en el siguiente bloque. Ok. En serio, vamos con música. Vamos con la Marcha Imperial, pero interpretada por Iron Maiden. Ya está lista. En ¿sí? Cromosoma 23. Lo que dejen. Sí. Ay, quiero escuchar. Ah, esto debe ser el coro, pero no quiero. Ay, perdón. Ya no quiero nada. Disculpas. Claro. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey. Aquí de vuelta en Causa 23. May the Fourth be with you. Ay, se salió, qué barba. ¿Oye esa? ¿No de fondo? Es con marimba. Ah, es todo. La cumbia, no mayo. Solo, Darth Vader. Palpatine. ¿Qué? Esto es una blasfemia, señores. Pero no dijéramos a Midala bailando porque ¡órale! ¡No! ¡Eso es una blasfemia! La cumbia del imperio. No, señor. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¡No! ¡Eh! ¡Es una blasfemia! Sí. ¡Órale! ¡Ya llegó el Anakin! ¡Ya empezó la fiesta! ¡No! ¡Macayu! Ay, Richard, ya está sirviendo la cheveza, güey. Te dije que la mera que Dios te quería hacer es oscura, no clara. Ya. Richard, tudito, cállate. No, me vale, tu competencia no me interesa. Si vas a estar bien friándole, corre. ¿Cómo vas? Gracias. Y se va echando pedo. Cabronado, ¿no? Está más bien con pichar todo. Responde aceite a mi bebida. Chale. Luis, yo soy tu padre, ¿no? Es una blasfemia. Ay, bueno. No, señores. Y yo la brincando en chinga como la película, ¿no? Y si yo ya se volvió a drogar. No, está como la cumbia metalera, compa. Ándale. No, es una blasfemia a todo lo que he creído. Qué bueno que ya acabó. Lo voy a poner. Bueno, volviendo a la noticia que decía Carlos, ¿por qué le llamaron a Arturito? ¿Así? Ah, pues es que resulta ser que, bueno, George Lucas trabajaba en otro cortometraje. Ajá. En American Graffiti. Entonces, alguien le dijo, oye, pásame el R2-D2, o sea, el R2-D2, refiriéndose al rollo 2, diálogo 2. Y pues a George Lucas se le quedó pedo y dijo, para mi película yo quiero un personaje que se llama R2-D2. O sea, nada más porque era el rollo 2, diálogo 2. El rollo 2, diálogo 2, era R2-D2, y pues en inglés es R2-D2. Se le quedó pegado, o sea, son cosas medio raras por lo que salen los nombres. Pues de hecho sí, y no solamente nombres, sino modelos, porque de ahí empezó a sacar los R4, R3, para las demás sagas. Sí, eran otros libretos. Continuando con esos nombres, cosas raras que se obtuvieron de la película, resulta que el sonido de una de las naves del TIE Fighter provenía, el sonido que hacía esa nave provenía del ruido hecho por un elefante joven y un auto en una pista mojada. No podía ser un elefante viejo. Pues de hecho, como por ejemplo los sonidos que hace Chewbacca, es una combinación entre un sonido de oso, un rugido de león y no me acuerdo qué otro animal. Pero el grrrr es la combinación de varios sonidos también. No, Chewbacca. Yo me digo, Chitara, ¿no? Aquí ya también. ¿No? Saca patro. Ese es Tigro. Resulta que también, como dato curioso, George Lucas desfiló por casi todos los estudios de Hollywood buscando a alguien que invirtiera en su proyecto, ya que todos los ejecutivos creían que nadie vería tal clase de película. Y así es como George Lucas mantiene a la gente virgen desde ese tiempo. ¿Y cómo? Sí, ¿qué opinan ahora ejecutivos? De hecho, otra historia parecida a esa es que el actor Sir Alex Guinness. Es el que interpreta a Obi-Wan en las primeras películas, las primeras tres. ¿Cómo lo hizo para que creciera tanto pelo en todos lados? Chale. Shampoo crece. Obi-Wan, no Chewbacca. Obi-Wan. Pero luego se dijo que... Obi-Wan. ¿Y luego cuál fue? Dije nada más Obi-Wan. Pensé que el doctor que sea Obi-Wan más Chewbacca, dije, no mames. No, Obi-Wan. Entonces, bueno, el actor que interpretó a Obi-Wan cambió su salario por un porcentaje de lo que se ganara en taquillas. ¡Ay, no! Imagínate. Manche. Es como el que una vez pintó una oficina en Facebook y le dieron acciones. No, exactamente, manches. Es el pintor más rico del mundo. ¡Qué bárbaro, eh! Sí, pues es que, de hecho... O sea, salió más troll que como el que dijo... ¿De qué? Yo te invento un juego, una estrategia de ajedrez. El que metió el ajedrez por un grano por cada casilla, ¿no? Salió más listo, cabrón. No, fue una apuesta. De hecho, otra de las cosas que se mencionan ahí es que la película salvó a la 20th Century Fox de la quiebra, que ya era básicamente su último proyecto y no esperaban que pegara. O sea, ya le van a declarar en bancarrota. Y toma la barbón. Pues sigue viva hasta el momento. Yo creo que se ha estado manteniendo de la saga de Star Wars. No, pues también ya han producido muchas series exitosas. Sobre todo series y buenas películas también. Oh, qué bárbaro, ¿eh? Pues otra cosa, las escenas de Tatooine, donde es proveniente, resulta que fueron filmadas en Túnez, en África, donde existe un pueblo llamado Tatooine, también parecido al nombre, en donde actualmente se realizan expediciones relacionadas con Star Wars, como el pueblo de Matmata, donde se filmó el exterior de la Casa de los Lars. ¿La historia de la Casa de los qué? Lars. La de los Lars, ya. La de los perros aquí. De los... Sí. Era igualito. Con razón, bueno, la verdad, ahí sí, para que veas, sí tenía curiosidad. Sí, yo pensaba que era por allá, por... Un desierto. Digo, no creo que hubieran agarrado el desierto de Sonora. Pero sí, me imagino así, una escenilla así. O sea, los inmigrantes, no en Chile, vamos a ver. Sí, no. Pero también quedaría curioso en dónde grabaron entonces las zonas de la luna Endor, que era zona boscosa. Estaría bueno investigarlo, ¿no? Rápidamente, Arturito, por favor. No tenemos al pato, pero tenemos a Arturito. Así es. Que de hecho aquí en México se quedó la atención como Arturito, porque no podían pronunciar bien el Art. Sí, ya sé que no eres. Ya sabemos que no eres Arturito, pero así te decíamos aquí. De cariño. Era complicado mencionarte. Es como el Citripio, era el Citripié. Sí trapeó. Ay, vete con mi chela ya, pues. Dime, estás peor que vieja, no más. Viene con hielos, porfa. Se dicen que también entre... ¿Un dato curioso tienes alguno? Yo, claro que sí, ¿cómo no? Dime. Sí, no, yo tengo un montón de datos curiosos. Pero vamos con los de la película. ¿Sabían que el rostro de Chewbacca fue basado en el perro de George Lucas? George Lucas es un perro. Se llamaba Indiana. Ya murió, pobrecito perro, que viviera tanto tiempo. De hecho, aquí viene una foto en la que la neta sí se parece. Sí. De hecho, está igualito que este que no está poniendo atención, está leyendo otras cosas. En todas las cintas de la trilogía original, alguien pierde un brazo o una parte del brazo. De hecho, hay un chiste en internet en el cual se dice que el episodio 1 fue malo porque nadie perdió un brazo. ¿El episodio 1? Uh-huh. El de... recuerdo... Mace Windu. Sí, no, de hecho es cuando encuentran al joven Anakin. Ah, pero deja, recuerdo. Yo no tenía ese dato. pierden un brazo. Dime. De hecho, sí es cierto. Porque solamente no, cortan a la mitad a este... No. A Darth Maul. Solamente cortan a la mitad. ¿Cómo se llama el viejito de la cola de caballo? ¿Cuál viejito de la cola? El maestro de Obi-Wan. ¡Ah! Se me olvidó. Obi-Wan Kenobi. Rocha. No te creas. No. No puede ser posible. Bueno, él nomás lo atraviesa. No precisamente del... Sí, no, lo atraviesa del ombligo por... Bueno. Chale. Bueno, sí. Eso dice internet. Ahí no pierde un brazo. No pierde un brazo, ¿eh? Y de hecho está en 3D. Oh. Mi mano en 3D, mi... Ay, 4D, chico, D. Bueno, ¿qué otros datos curiosos tenemos? Varias naves vistas en la Bahía Rebelde antes del ataque a la Estrella de la Muerte son en realidad recortes de cartón, como varios de los soldados vistos en la ceremonia final de la cinta. ¡Qué padre! Eso sí es ahorrar en producción. ¿Podemos tener operadores de cartón? Arturito, ¿podemos tener...? Sí podemos. Oui. En los primeros borradores del guion de la cinta, Obi-Wan Kenobi no moría en su enfrentamiento con Darth Vader, pero George Lucas decidió después matarlo en la versión final porque sé que posteriormente no hacía nada. Maldito Nini. Es que de hecho sí, porque supuestamente no podía aprender más de Obi-Wan por ya lo viejo que era el mismo. Entonces Luke Skywalker tenía que encontrar forzosamente a Yoda. Que era jovenzuelo. Aparte para demostrar que Yoda, siendo super mega maestro Jedi, podía vivir más de 1800 años. Entonces era relativamente joven. Relativamente, no, ya estaba muy... Ya está otra que tengo que vida. No, de hecho, dice su edad. Cuando 1500 años tengas, así te verás. No, pues entonces sí le pegaba duro a las chelas el Yoda. No, más bien no le pegaba duro a la chica. No, pues ya se veía bastante traqueteado. Bueno, como un dato curioso, bastante curioso diré. Déjame acuerdo. No, resulta que Mark Hamill, que fue el que interpretó a... Luke. A Luke Skywalker. Se me quedé Skywalker, pero ¿cuál? ¿A cuál? A Luke Skywalker. Mantuvo la respiración en la escena del compastor de su vida tanto tiempo que se le rompió una vena de la cara. Por lo que los sus tomas son de solo un lado de la cara. Es que me dio una embolia. Ay. ¿Qué eres, mi padre? No. ¡Qué loco! ¡Chale! Eso yo no lo sabía. Otra de hecho, cosa, ni siquiera me sabía el nombre del actor. Otra cosa era de que tres personas hicieron el personaje de Darth Vader. Ay, de hecho, su voz al final no fue su voz. Doblaron su voz en inglés. Ah, cabrón. If you know what I mean. Sí, no, como otro dato curioso, de veras. George Lucas al principio no quería hacer La Guerra de las Galaxias, no quería hacer Star Wars. Él quería hacer una película de Flash Gordon. Y como no le dieron los permisos, dijo, pues, tendré que inventar mi propia historia. Haré mi propia historia con juegos de azar y mujerzuelas. Y así. Y olvidemos la... la historia. Pues tenemos que irnos a canción, aunque está muy divertido esto. Yo sé. Pues ahora sí vamos con Marcha Imperial, pero de Metallica. Esto es Iron Maiden. Y de una orquesta sinfónica de ¿dónde era? ¿No vamos con la orquesta de Praga? No, esa ya pasó. Hace rato pusimos la orquesta de Praga porque se nos perdió la de Iron Maiden. Oh. Y entonces ahora vamos a poner la de Metallica. Muy bien, vamos con entonces la Marcha Imperial de Metallica. Estoy en Radio Cusey FM. Lo que la gente de Cusey no debería de escuchar. We'll be right back.

De hecho, me acuerdo que sacaron una caricatura de los Ewoks. ¿Los Ewoks cariñositos? No, Ewoks. Ewoks, sí, sí, sí. Ewoks, Ewoks. De hecho, así se llamaba los Ewoks. Impresionante. Estaba chida, la neta. Pues sí. También sacaron lo de la guerra de los clones. Sí, está chida. Ah, yo, a mí me gustaría un disfraz de Stormtrooper. Están geniales. Ah, Stormtroopers. A todo el mundo le va. No, yo quiero una nave, una Jedi Fighter. Sí. Ah, pues, entiendo que ya me llegó todo el mensaje. Resulta que como su papá de la niña de diseñador gráfico arregló unas fotos para que pareciera ella con los ositos. Sí. Ay, cosita, lo que hacen los papás por los niños. Editar fotos. Qué bonito. Lo cual nos lleva... Ah, pues entonces, Eso es todo, amigos, del día de... ¿Hoy? De hoy. No, del día de 4 de May. O sea, ese... La fuerza esté contigo. May the force be with you. Qué bonito. Qué... ¿Aprendieron algo? Muy bien. ¿Se divirtieron? Muy bien. ¿Me importa? No, muy bien. Muy bien. Cambiando básicamente de tema. Espera. Desde que cambies de tema, okay. Le voy a mandar saludos a Viviana. Vivianita. La de la otra vez, ya ven esos programas. Ah, ya, sí. Que estaba emocionada porque le iban a dar boletos para Paul McCartney. Sí. Ah, pues no le dieron boletos para Paul McCartney. Ni nosotros ni nadie más. Oh. Entonces le mandamos un abrazo para que se sienta. Pero le dijeron que la invitamos a ver a Paul McCartney en el Zócalo, ¿no? Yo me acuerdo que sí, ¿verdad que sí? De hecho. Ahí está. Hey. Te pagamos el boleto completo, nada más tú pagas el viaje. ¿Va? Los 2.50, ah, no, 3 pesos ya cuesta el boleto. ¿Sí? ¿Del metro? Sí. Traigo 2.50. Aquí no. Sí, justo los 50 estaba, espérame. Sí, no. Ahorita hacemos una, tú no te apures. Te mandamos, sí, porque te mandamos, aunque sea un pollero. ¿Cómo sabes que te manda el concierto de Porca? Nada, también un saludo al jefe Diego que nos está escuchando. La humildad móvil. ¿Qué cuero te llevo, Diego? ¿El clásico de la unidad móvil? Humildad móvil. ¿Y el claxon? ¿El claxon? Chale. No, sí, ahí luego. Es que todavía no llega. Ándale, Viviana, ya llevó el güero. Te va a llevar a ver a Paul McCartney. ¡Ay, se mi Paul! La rifa. ¡Súbale, hay lugares! Se está tras vale, se está tras vale. ¿Como quién? Ándale, como el Víctor. Un chiste gráfico. Yo no hice película. Ah, bueno. Quedé como de siento embarazada. Bueno, entonces, ya en punto de las 8 con algunos minutos, porque nunca empezamos al punto. Claro. Vamos a ir con el tema principal de hoy, que es el mismo de la semana pasada que ustedes no escucharon. Porque no venimos. Exactamente. Porque no había internet. No había internet. No había internet, era por eso. Sí. Este es el día del niño. Dios. Está, gracias. Ay, yo estuvimos puente. Los amo, niños. Ah, fue el 1 de mayo, el 5 de mayo, pero... Ajá. Pero estuvo... Yo me acuerdo que la primaria era padre el día del niño porque no tenías clases muchos días, ¿no? Porque te daban... O sea, aparte de darte el día del niño que no ibas... Un día antes tampoco ibas porque... Era el festival La Posada. Espera, tiempo. Viviana dice que si le compran el boleto, sí se va a México. El boleto del camión ya en México, o sea, ubícate. El del metro, más bien. Sí, el del metro. No, que el boleto para ver a Paul McCartney, creo. Sí, sí, todos gastos cubiertos, ya te dijimos, nomás tú viajas, tú pagas el viaje. ¿Es en serio? Mira, el viaje redondo cuesta 1,040 pesos. Él dice que vuelto para entrar a ver a Paul McCartney. Ah, entonces 3 pesos del boleto del metro. Ahí está. Ya si te pierdes, bueno, es muy tu bronca. Es más, hasta te compramos para el agua, así, el agua de marca que usted prefiera. El agua sí es agua. Sí, Electropuer, sí, casi cierto. Para que aguante el incremento de clima de allá. Ok, igual sí se refiere al boleto del camión, pero... No. Qué buenos momentos nos das, ¿eh? Chale. Ese yo. Entonces tenías un día antes porque era el día del festival, ¿no? Del día del niño. Donde lo genial era poder ir con ropa normal. No tienes que llevar uniforme. Y era muy cool. Y una semana antes... votabas por qué querías comer, ¿no? O sea, y clásico. Sí, pizza, hamburguesa, tacos. Tacos al vapor. Ajá. Hot dogs. Y ya está. De repente, si tocabas el último, iba ganando pizza como por 30 y tú querías tacos, pues decían, ¿tú por qué votabas? Pues por pizza, pues ya qué. Sí, es como las secuencias de Peña Nieto. Oye, ¿cómo son intereses espontáneos de cualquier comentario político? Sí. No, Y no, aparte pues estaba 100% la opinión de los locutores no tiene nada que ver con la estación de radio. A su derecha podemos ver el pasillo de salchichonería, gracias. Mentiras. Ajá. Ah, decía yo. Y aparte estaban tu bolo, güey, entonces era más genial todavía. Porque estabas con pastel, con bolo, y habías comido comida chatarra, y eso era muy padre. Y así tenemos a clases. Y luego para el 1 de mayo, pues tampoco hice clases. Ah, qué genial hacía mío. Ay, sí, cuando tu mayor problema era tener la punta metálica. Chales, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué diablos? De trompos. Ah. ¿Iron Man? Ah. Ay. De hecho, me acuerdo mucho de una escena de que... Ay, ¿qué pedo? La de Iron Man. Ah. ¿Dos? Iron Man 2. Iron Man 2. Chale, entonces es donde dice que... Si mucha gente me pregunta cómo hago del baño dentro del traje. Así. Ya, se hace del baño. Okay. ¿No creo que lo viste? ¿Qué dice agradable? ¿Eh? ¿Qué dice agradable? ¿Qué dice agradable? Ay, Dios, Dios, Dios. Así te espada la baba con la figura de Arismar. Este... Ah, pero sí. Antes de que te preocupes, tener la punta metálica. A ver, ¿qué más? ¿A ti todavía te regalaron el día del niño? Porque a mí nunca me dieron nada bien piojos mis papás. ¿Me regalas del día del niño? Así que un juguetito o algo, te llevaron a comer. Más o... que nada nos llevaron a comer. Antes de que supiéramos de que McDonald's era rata, ajá, íbamos a McDonald's. Cuando ¿qué supimos te pasa, que cuando se enteró, nos enteramos unos que ratones. Que McDonald's era carne diferente a la que normalmente consumíamos. Sí, era de cartón. Este, ya empezamos a ir a restaurantes como Vips, Sanborns. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. O sea, mi hamburguesa con 12 caps, por favor. No, de hecho siempre llegamos al Sanborns y yo pedía enchiladas suizas. Uy, la que está su lejos, está genial. Eran los que salían del comercial que mandaban al tipo a las 12 de la noche. Ah, no, sí, yo pedía enchiladas suizas. Por eso. Están buenas, muy buenas. No, digo en serio. No, yo fui a Sanborns a la casa de Azulejos en México DF y están muy buenas. Presumidos los dos. Yo fui a la fonda de Doña Nacha y me dio enchiladas más ricas que las de Sanborns. No. Sin albur. ¿Te enchiló? Enchiladas de hoyo, dicen. Ay. Ay, ¿es algo, tiene algo que ver con la punta metálica, Osvaldo? De niño nadie, de niño nadie iba a McDonald's por la comida, ¿ves? Por el pinche juguete. Obviamente. O sea, la comida, comida de cartón, o sea, ¿quién se quedó con esa cochinada? Tú ibas porque venía con juguetito. Ah, yo compraba hot cakes. La cajita feliz. Y a quitarte los calcetines, a quitarte los zapatos y andar en calcetines por todos los jueguitos que había churpios. Bien, era feliz. La onda. Que te llenaban de estática y ya tú te vas electrocutando a todo mundo. O sea, tú lo que es niña y tiene cabello largo, pues o sea, ah, la presión bueno, de sí, exactamente. Calcetines contra el plástico. Y el cabello suelto todavía toda la estática del chale, mundo. Tú sí le ves el lado positivo a las cosas de... ¿Verdad? De todo, todo, todo. Che amargado este. Qué pesado. No, amargado. Ah. No, de hecho era genial, los del niño. Era la super mega onda. Sí. ¿Mentiras? Pues ¿sí? No es cierto. A ver... ¿Verdad que es el día del niño? Pues no es cierto. Oye, si nos cambian el fondo de la marcha imperial. Sí, es que como que nos deprime. Nos pone serios. No, algo más animadito. Ni mergas. Aquí bueno, se rompió una jerga y cada quien a su casa. A su casa. Ajá, y luego, ¿qué más cuentas sobre el día del niño? Es que la marcha imperial, pero así como de. Ah. Ándale. Ya empieza. ¡Súbele, Arturito! Pues lo genial de ser niño y del niño es que podía, o sea, cualquier cosa se podía convertir en un juguete. Como Arturito, sí, sí, ya sabes. Ya cállate. Sí, ya entendimos que eras el consolador de alguien, no nos importa. ¿En qué momento le vio forma de consolador a esta niña? Pues imagínate. ¿Qué? No, si me no, imagino, o sea, no sé, ya sea, valió madre, güey. ¿Cómo es posible? No, ¿cómo es posible que tal diámetro lo haya conseguido? Bueno, ya, vamos con lo que siga. Es que eres tú de la muerte. De... Chale. Promesa de campaña. Por 5 cruces. Cualquier cosa se puede convertir en un juguete de cuando eras niño. O sea, podías tomar piedritas y ya eran para ti, eran monitos. Así, no sé, se llevas forma, ¿no? Puedes agarrar un Max Steel y era un Max Steel, güey. No, de hecho, yo mis juguetes sí tenía que tener una forma básica para considerarlos. ¿Cuánta imaginación? Ponías una cajita de Bedoyec. No, de hecho. De pastillas de medicina, le ponías unos palillos. No, era tu Transformer. No, yo tenía dinero para los Transformers. Y es que, pues, mi mamá, que es médico, tenía sus ejercicios de homeopatía. Y para mí eran como, se me figuraban a monitos. Yo jugaba con los ejercicios de homeopatía. Y ponía el piso y veía mis muñequitos, porque aparte tenía frasquitos que hacían cafecitos blancos, no sé. Y etiquetas diferentes. Entonces, para mí eran como muñequitos. Los caucásicos, no sé de dónde. Carajo, yo sabía forma de muñecos. Pero yo me podía jugar con sus ejercicios, me decía bien entretenido su consultorio en el piso. Y cada cuadrito del azulejo del piso del consultorio era como un cuartito. O sea, como el cuarto de uno, o la sala, o no sé. Y con las casas de medicina eran como la mesita. O sea, yo jugaba con la medicina, era muy divertido. ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda? ¿Qué, a poco tu mamá te tenía drogada en esos días? ¿O obvio. No, corrige, no es tenía. Es que yo sí podía jugar con casi cualquier, o sea, objeto, se me hacía como un juguete. No, o sea, ya me imagino ahorita de grande, ¿con qué juegas? Con Arturito. ¿Con Arturito? Ay, yo voy. Este es... No, y ahora entiendo de dónde sacó la imaginación de Arturito como con Salvador. Ya. Mi duda quedó resuelta. Las comenta por acá, yo sí hice lo mejor, eran las piezas de Lego. Si tuviera salida. Las piezas de Lego sí, son muy divertidas las piezas de Lego. Eso sí siento. Y lo más genial era que tu hermano menor pues tuviera algo y tumbarse. Aquí sí me está diciendo el jefe Diego que estaba siendo drogada con la medicina. Y sí. Exacto. Ay, pero es y que... otra vez corrigimos, estaba, no es la palabra. ¿Está? Tiempo presente. Bueno, bueno. Right here, right now. Las piezas de Lego sí eran, también hacía el castillito. Bueno, yo no tenía piezas de Lego. Chale, cubos... ya salieron los traumas. No, tenía de los cubos grandes que también se ensamblan como piezas de Lego, que veían unos botes, unos como cubitos también se encajaban unos con otros, que veía nomás rojos, amarillos, verdes y azules. ¿Cuáles? Como los Legos. Como los Legos, pero en versión grande. Es que son Legos. ¿Sordon? Mega Bloks. Ándale, no son Legos, ¿eh? ¿No? Son Mega Bloks. Los vendían como Legos. Te engañé. Te trolearon, compa. Yo le di como de los Legos. Pues ahí sí, para que veas, yo siempre me quedé con ganas de piezas Lego. Sobre todo ya cuando ibas creciendo había unas que ya tenían hasta movimiento, ¿no? Que puedes armar cosas. No, no eran de Lego, no era de Lego eso, era de... Era... Micro Machines. Sí, no. Micro Machines. Que eran como unas piezas de metal, placas de metal, ¿no? No, ay, no, eran este... Ya te digo. Arturito, dile, ¿de qué eran? Nomás espérate a que lo encuentre, ahorita le dices. Ah, sí. Lo que te dijo, ¿eh? No, no te dejes, ¿no? No, ya, se pasó de... No te enojes. Te disparo. Ah, Mecano. Mecanos. Sí, pero no. Era como unas plaquitas de metal y se atornillaban. Y luego te hacías Rueda de la Fortuna y gira. Yo nunca tuve, pero siempre se me hizo simpático. Mecanos. Los Mecanos, sí. De hecho, podías hacer muchas construcciones. Tenían ruedas para hacer poleas y todo eso. Sí, estaba padre. Alimentaban, la imaginación de los niños aquí en la... Fíjate entonces, que esos yo no tuve. Yo no tuve, pero se veía interesante. Pero tenía los Micro Machines, eso estaba chido. ¿Los Micro Machines? Uh-huh. Yo me acuerdo que... Era más de Hot Wheels. Que yo tenía Barbies, pues yo era niña. Ya no soy. Era. Ya no soy, soy chuchu. Ese sí está bien empleado. No, cuando estaba chiquita tenía Barbies, pero nunca, o sea, Navidad ni cumpleaños, no me regalaban un Ken. Yo tenía puras Barbies, o sea, eran tortillas todas. Pero entonces, como no tenía Kenes y no quería que fueran tortillas, entonces usaba los ositos que tenía ser Winnie Pooh, era novio de la Barbie, ¿no? Entonces, eso explica mucho de mis relaciones con mi novia. ¡Qué feo! Por eso puno. Seguía con... Para mí que los botecitos que tú veías como muñecos te los tomabas antes, ¿verdad? Es que yo quería que mi Barbie tuviera novio, entonces como tenía muñecos varones, utilizaba Winnie Pooh. Y Winnie Pooh andaba con todo, hacía un galanazo. Y cuando llegó Ken, pues ya Ken barrió con... O sea, Ken andaba con todas. Era el novio de todas, esposo, y engañaba a todas con todas. O sea, ya no tenía otro mono, pues. No manches. Entonces andaban con Ken. ¿Y el Winnie Pooh qué? Mejor que el que de Alon. Era el mejor amigo de todas las personas. Ya me digo que dónde los puede trolear en vivo, porque con esta niña tiene muchas ideas. Sí. Y como todos los demás. Aunque aún así es una mejor historia de amor que Crepúsculo. Ya verá. Si no cambiara Ángel, de... Y luego fue más padre cuando a mi hermana le regaló la Barbie embarazada. Entonces, oh, ¿de quién es el hijo? ¿Quién es? ¿Quién? Ah, es el otro ojo amarillo, ¿no? No, pero dice que Winnie Pooh es gay. ¡Exacto! Que le gusten del árbol. Y también nos comentan por acá. Yo dejaba las Barbies de lado y mejor jugaba con las figuritas de los Thundercats. Las dejaba de lado, ya le entendí. Oh. Thunder, Thunder. Oh. Ah, de hecho también el cuando era niño. Augurio, déjame ver más allá de lo evidente. Cuando era niño, ¿quién no tuvo una garreta, la neta? Yo sí tuve garreta. Y la espada del augurio. Ay, pues yo no soy niño. La garra de la espada del augurio. El que no tuviera garra y espada del augurio era un forever alone. Exactamente. Yo sí tuve mi espada y mi... La garra de los Thundercats. Sí, también la agarraba. En la garra. Jesús. Jesucristo. Wow. Ay, sí, la espada, sí. La espada del augurio. Déjame ver si bien. ¿Qué otros juguetes tenías en tu infancia? Thundercats. Oh. Otros juguetes. Ah, los Transformers. Y si eran de los chis, porque me fui a comprar unos, pero bien chavas. ¿De los que venían en las canicas de las ferias? Ah, parecidos, de los que eran de una plaquita de como de plástico. Y ya nomás le quitaban las piezas y lo armabas. Ah, ya. Ah, son como los que venían en los paquetitos. De hecho, limbo, ¿no? Yo jugaba mucho con ellos. ¿Qué costaban? Creo que unos 50, 2 pesos. Estaban bien baras. Y me, de hecho, de ahí sí para que veas, me ponía a armar esos dos. Pues... Y hacía hasta combinaciones de cabeza. Bueno, sin albur, pues. Hasta punto metálica y todo eso. Ah, ya nos extendimos mucho, hijos míos. Vamos con una canción, ¿les parece? Bueno. Sí, madre mía. Esta canción de los Muppets se llama Mana Mana. Mana Mana. Y estamos en Closo 23, lo que la gente que sigue quiere escuchar. Volvemos. Vamos con esta canción. Ni, de los... ni tiempo le dimos. A... Me vale, madre. Está bien. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Celebration of Muppetational is what we call the Muppet Show. quiere escuchar. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Buenos días, ¿me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1, fight! Novedades en tecnología y videojuegos, solo aquí en Lightroom Games. Martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de Sky de Reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseyNetwork.net. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Cada vez más médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro. Night Bolters, de venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche, solo aquí en Cusey Radio. Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. Yay, ya de los nuestro último bloquecillo antes de empezar el top 10. Yay. Estás hablando del tema del niño, lo que era ser niño, nuestros juguetes de la infancia. Que teníamos todos, qué bonito. ¿No tienes hambre, Osvaldo? Padre. Yo tengo hambre. Sí, ¿quieres a comer algo? Vamos a McDonald's. Sí. Yo quiero el juguete. Sí, ahorita te conoces el Arturito. Sí, sí, ya sabemos que quieres el juguete. Sucia. Sí, ya llegué. Me pones Arturito. Ya está todo loco el Arturito. Tranquilo, tu circuito. Chubaca, tú no. Yo le conté a Chubaca primero. Jesucristo dijo Chubaca. Ay, ¿qué está haciendo? Con Arturito. Se les va a unir. Ah, bueno, qué bárbaros. Como juguetes de la infancia. Pues también tuve, ya que mencionaron, los juguetes Power Rangers también. Morphosis. Yo tenía unas capitas que era, la capita y te ponías como un gorrito. Ajá. Y era el traje de Power Rangers, ¿no? Era la parte de la cabecita. Cosita. No, yo llegué a tener de las máscaras, de esas, chafonas de feria. Ah, sí. De los Power Rangers también, con el morfo. ¿Y te gustaba hacer el Power Ranger rojo? Ya no, ¿verdad? ¿Cómo te explico? Dice por acá, dice, me hacen recordar, si estás en el programa, me hacen recordar cómo cuando me regañaban por cambiar el color de los carritos Hot Wheels con esmalte de uñas. Yo creo que todos lo hacíamos, no te sientas mal. No. O sea, ya todos nos regañaban por cambiarle el color con esmalte de uñas. No. Estoy siendo sarcástico, déjala que se sienta mejor. Ah, sí. Todos Es muy común, de hecho, ¿eh? Sí, exactamente, de hecho. O sea, no sé por qué la regañaron, si era tan común. Con esmalte, con pintura de la cómics, la vinilita. La vinilita. Regaló realitro. Sí, ¿no? ¡No es cierto! Compa, esto ya está divagando. Y Alexa, ¿tú qué jugabas? Bueno, ya vimos que con todo. Yo tenía unos monitos que me encantaban, que eran los Playmobil. Playmobil. Eran geniales esos monitos. Tenía las manditas es como en forma de C. Ah, ya, de los muñecos de Lego, ¿no? No eran de Lego, eran aparte porque los Playmobil no tenía nada de construir. Tenía sus como vehículos y todo. Yo tenía un velero y tenía el camper de los Playmobil. Estaba genial porque tenía ahí los monitos. Lo único malo es que solo tenía, el movimiento de brazos era arriba y abajo, igual las piernas nomás sentarse y pararse y y el cabello se quitaba y se ponía. Lo cual era práctico porque pues que me pasa el calor de cabello con el Playmobil, pero no tanto porque de repente se perdía y yo tenía todos mis Playmobil pelones. Nunca cortaba el cabello. Maldita, encuentra la cura contra el cáncer. Sí, ya me acordé de cuáles juguetes, los Playmobil. Continuando con el tema del día del niño y aparte de los juguetes, ¿cómo cambian las cosas de cuando eres niño a cuando ya creces? Sí, pues ¿no? Mira, nada más la foto. En que ejemplo, tenemos a Hermione Granger de Harry Potter. ¿Cómo? ¿Quién iba a pensar? Esa es madura, yo De hecho, ahí viene la frase de pubertad, lo estás haciendo bien. Qué bárbara la niña. ¿Nunca les pasó que en su primera había una niña así muy feita o que nadie le hablaba y de repente creció y dijeron... ¿A Santo Cristo? Sí, mi vecina. Sí. Y me arrepiento de no haber avanzado. No. ¿Para qué empezamos a recordar tristes? ¡Sabrosa! Porque mi... ¡Exacto! A mí me pasó... Lo de la señora rico, el efecto de Spike. Spike. Ahorita quedó muy ad hoc. Ah, bueno. Ahorita que reaccione el compañero. Mi vieja rica. A ver, entonces que Hermione Granger es... Che, vieja rica. Ay, ya pasó. If you know what I mean. Scarlett Johansson. Che, vieja rica. Yo Alexa. Tenía... Sacrificando doncellas, ofrécemelas. Quiero estrenar vírgenes. Aviéntamelas. Convéncelas a que se nos unan. Merol. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero con el que mi mamá echaba carrilla. Y yo decía, ay, mamá, como que era el típico más ñoño que nada. Y así su mamá yo lo llevaba así de la escuela, pero así de, mijito, la bendición. Y así, Y luego cuando estaba en la prepa lo vi, dije, oh, Jesucristo, dije, Bazinga. Qué diablos. Bazinga. Así me hizo el destino, fíjate. Dije, ahorita que lo pienso, que creo que es algo gay, pero en la prepa yo sí dije, oh, sí te lo dabas. Sí me lo ideé, sí me dejaba. Qué horror. De hecho, sí, te llevas cada desilusión. Igual también pasa al contrario, ¿no? Que está la típica bonita o guapito y luego lo ves grande y dices, Cristo, qué vieja rica. No, de hecho, al contrario, compa. Te pones a pensar de, yo salí a jugar con ella. Oh, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! ¡Huevos! Sí, no, qué barbaridad. Yo también de hecho, yo me acuerdo con la chava que salía a jugar normalmente porque, pues, digo, me gustaba o... Pero... ¿Será buena onda? Creo que tan buena onda era que salió embarazada a los 16. Fíjate que sí fue una compañera que se usa la más buena, la más así de la secu, que ya podía empezar el cambio de niño a puberte en verde. Y ahorita se les embarazó ahorita bien chiquita y luego se embarazó otra vez, pero de gemelos. De hecho tiene como 4 o 5 hijos. Okay. Ya. Está bien cerda. Que ya cierre la producción. ¡Exacto! Entonces es como ese candidato del cierto partido que tiene unos hijos que no inventé. Que no inventé. Sí, no manches. Estamos sobrepoblados, que yo le diga. Calderón ya estaba haciendo algo contra eso. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué? Calderón, que ya despobló México. Ah, sí. Un poquito para que quepan los demás. Tío, qué amable, es un gran presidente, lo vamos a enseñar. No. Digo una mentira. Y luego te expectativa de que uno piensa así que estás niño y dices, ay, voy a ser grande y voy a ser, y lo típico, ¿no? Médico, bombero, astronauta. No, de hecho yo de pequeño nunca dije así. Bueno, en lo personal nunca fue así. Felicidades. Que, nunca fue así. De, yo quiero ser médico, yo quiero ser bombero. No, me valía madre todos esos oficios. Era así como que, yo sí puedo ganar dinero echado en mi casa mucho mejor. ¿Sorda? Yo quería ser sacerdote. ¡Oh! Cristo, Dios, Jesús, bendito San José María y los Padre Maciel, ¿dónde está? No, pues casi igual, ¿no? Por eso digo. No, la verdad. Creo que solamente una vez en la secundaria me pasó por la mente de ser sacerdote. Una vez en la secundaria, después desperté y estaba en clase. Yo no, nunca me llamó, de hecho yo nunca me llamó la atención, qué hueva. Si me da hueva a catecismo, imagínate dedicarme a eso. Qué flojera, qué horror. No, es que yo antes tenía una fe hacia Dios mucho más fuerte que una. Y aparte que pues, yo iba al catecismo, me latía porque pues, era como venir a la escuela, güey, o sea, ajá. Aprendes algo nuevo, de entre comillas, y pues, tienes compilla, ¿no? Y de ahí pues, salíamos del catecismo y nos íbamos a las maquinitas. Ay, qué padre. A seguir el vicio. A seguir alabando a Dios. Yo me acuerdo que yo de niña quería ser cantante. Así como que mi máximo. Noche de cuando era niño, te digo. Mis papás nunca vieron así como que a qué me fuera a dedicar, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hermano siempre hacía transitas en cuanto a finanzas se refería. Y pues está estudiando, está... No, vendía cosas. O sea, hacía papiroflexia. Negocios y cosas. Y las vendía. Hoy está estudiando turismo. Mi hermana siempre fue buena para las matemáticas, siempre y cuando hubiera dinero de por medio. Por ejemplo, ella aprendió a sumar y restar. Diciéndole, tienes 5 pesos, te quitan 3, ¿cuántos pesos te quedan? 2. Es contadora. Oh. Y yo dijeron, ¿y este güey qué pedo, no? ¿Qué se va a dedicar? Porque pues, nunca fui así muy activo o proactivo. Eras más bien pasivo. Exactamente, era así, muy pasivo. Chale. Ay, yo no digas. Lo único que sí me dedicaba era a armar y desarmar cosas. Y mira, soy informático. No tiene nada que ver, pero bueno. Chale. No, y si dice, ay, ser cantante y ganar mucho dinero y ser famosa. Ay, ayajá. Ayajá. Expectativas contra realidad. Y luego decía, no, y cuando sea. Y dijo, me decía, cuando tenga dinero y yo gane dinero y trabaje, me voy a comprar una coca de 2 litros y me voy a tomar yo sola. Hasta la fecha no lo he hecho. No te creo. Voy a tienda. No, me la tomo como en parte, o sea, medio litro en 5 minutos, medio. Porque luego se calienta la coca, pierde gas, como que ya no me gusta. Pero te. ¿Eso? ¿O? Una botella de ron pope, porque me acuerdo que mi papá pues nos dio así medio caballito y se me hacía muy rico el sabor y yo quería más y decía, ya no, es probete, no artete, me decía. Entonces decía, me voy a comprar mi botella de ron pope y me la voy a tomar yo solita. Cuando fuimos a una prestación que tomamos ron pope, me tomé yo creo que un vaso y estaba casi tan dulce huevo y... ¿Huevo? Huevo. ¿Así tú crees? Así tú crees. Entonces ya, ¿cómo cambia tu perspectiva de niño de, wow, voy a hacer esto? Y aparte tu concepto de dinero, ¿no? Porque para ti mucho dinero a 50 pesos era muchísimo dinero. No, a 50 pesos te podías comprar el mundo. Tener dinero para una cajita Sonrix era así como que, wow, eres millonario. 15 pesos. Sí. ¿A poco sí? No. Hace tus tiempos. Sí, pero... Conmigo salía en 12. No, yo me acuerdo que costaba... Los chetos, 1.50. No, estoy muy... No, tú estás bien ruco, entonces. No, macho, yo me acuerdo cuando los chetos costaban 2 pesos. Yo me acuerdo que los chetos costaban 2. Las cajitas costaban 10. Yo me acuerdo cuando los rancheritos costaban 2.50. Y no había secreto en la montaña ni nada. ¿Qué más? Existían las pizzerolas. Yo sé. Eran... El chocotorro. No, yo los adoro. De hecho, todavía me sigo... Bueno, sigo maldiciendo a la persona que los quitó del mercado. Aunque de hecho hay yo personas... Yo adoro los... Los Tricky Wond. No. Los Milky Way. Chupi Pack. Los que se rompían, los que se partían en dos y salía... No, estoy perdida. Eso sí, también los Butterfinger. ¿Nunca les tocó comer las abejitas? Que eran una fiesta de 10 centavos. De las Sonrix, eran como media aciditas, ¿no? Uh-huh. Sí, también. Ay. Que de hecho... Las Puffets también. Que de hecho las cajitas de Sonrix veían más abejitas que otra cosa, porque está bien vara. O los Fizz, eran las bolitas de chicle acidito. Ah, cierto. Yo me acuerdo que ya tenía muchos momentos de los de Sonrix y tengo ahí todavía mi notarita con muchos ahí acomodaditos. De que los coleccionaba, mis monitos de Sonrix. No, yo los que más llegué a coleccionar son los de cuando salieron de Rey León. Pues de hecho salió de casi todas las películas de Disney. De hecho mi mamá tiene la colección 2 veces. Ay. Ahí tiene mi mamá la colección. Yo una ya se la perdí y la otra la tiene pegada en una casita. Con la loca, no lo puedo quitar hasta la fecha. La pude vender. Y todavía lo intento. Pega de locura. Yo la pude vender. Ay, los tazos. Los tazos. Como una... Un pedazo de plástico pues, le pudo haber hecho tan famoso y una inversión millonaria. No lo puedo creer. Qué bonitos tiempos, qué bonitos, qué padre. Ay, me suena. Ay, a mí también me suena. Ay. Qué rico. No. Ay, okay. Pero sí, las expectativas es que había contra la realidad. Qué padre ser niño, qué bonito era ser niño. Sí. De hecho, yo cuando era niño quería ser de los que dibujaban personas en el centro. ¿Cómo? Sí, de los que están dibujando gente en el centro, o sea. Ajá, de los que cobraban 5 pesos. Un caricaturista, de los que ya estaban. Ah, ya. Su caricatura. No, pues como yo no vivía aquí, como que, ay, no, de verdad, ya. Ahí está. Pero yo no iba mucho al centro porque era peligroso. Bueno, perdón, es peligroso. En Chapultepec. En Chapultepec, lo más que llegué a ver eran de los pajaritos que te adivinaban la fortuna. Pajaritos a volar. Los canarios, no sé qué chingados eran. En la feria de Chapultepec, ahí iba muy seguido. A la feria de Chapultepec era la onda. En la cama, ¿no? De hecho, también lo que era la onda era el Papalote Museo del Niño. Reino Aventura, de hecho, llegué a ir cuando estaba Keiko, que después se convirtió en Willy. Los Fruity Keiko. Ah, sí. Los juguitos Fruity Keiko. Esos yo sí me acuerdo, los Fruity Keiko. Ay, otra vez me están hablando de... Los pambolazos. De no, los bimbolazos. Ah, los bimbolazos, sí. Un pan en forma de balón del de balón. Pues, ahorita se nos acaba el tiempo porque empezamos un poquito tarde. Así que concluyamos diciendo que qué padre ser niño. Qué bonito ser niño. Qué bravo. Maltes el adultez. Vamos a volver con el top 10 de cuando era niño. Vamos a ir con una cancioncilla que va a ser la de I'm Elmo and I Know It. Qué bonita canción. Muy divertida. ¡Ay, Elmo! Es así que no soy tres lo que la gente puse ahí. ¿Quieres escuchar? Volvemos. Oh, song. Really? What's it called? Elmo's song. Oh, clever title. Yeah, I wish I'd thought of that. Do Stumpy and Big Bird want to hear it? Sure. Okay. Yeah. When you walk on by, you might see me, this little red guy. I skip to the beat, walking down the street, can't see my feet, yeah. This is how I roll, red puppy first, get out of control. It's Elmo with the big orange nose, I'm so sweet, I don't wear clothes, yeah. Kids, look at these crayons, kids, look at these crayons, kids, look at these crayons, uh-huh, I make art. Kids, look at these crayons, kids, look at these crayons, kids, look at these crayons, uh-huh, I make art. When I walk in Elmo's room, this is what I see. Yo. When I'm at the vet, Jimmy's my helper, cleaning pets. My hair is curled, I talk to babies in Elmo's world. What? This is how I roll, come on, Dolly, it's time to go. We head to the store so we don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. What? Kids, look at these crayons. Kids, look at these crayons. Kids, look at these crayons. Uh-huh, I make art. Kids, look at these crayons. Kids, look at these crayons. Kids, look at these crayons. Uh-huh, I make art. And I walk in Elmo's room. This is what I see. Okay. You're in this so new to all staring at me. I got dirty in a tank and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm Elmo and I know it. Estás escuchando Radio Cusey FM. Y estamos de vuelta aquí. Estás de vuelta en Cromos Malditos. Ya regresamos al top 10. Ahora sí está el, ese es chido. El top 10 es la onda. Me he quedado sorda. Pues qué sorda. Pues estamos aquí con el top 10 cuando era niño. Ay, qué padre. Para el tema. ¿Ya tiene el redoble, señor Sordán? Muy bien, vamos con la número 10 cuando era niño. Ok. Cuando era niño me daba sueño antes de las 8 de la noche. Ahora, la 1 de la mañana es acostarse temprano. Es muy cierto, muy cierto. Sí, eso sí es. ¿Y cuando era niño la número 9? Cuando era niño quise concentrar toda la energía y tirar un kamehameha, pero nunca pude. Cuéntate tu anécdota. Cuéntala. Tiene una base esto. Resulta ser que yo cuando era muy pequeño y me gustaba mucho Dragon Ball, vi que por mi casa en la librería había, ¿en un estante de libros? En un estante. Había un libro que estaba grandote, era rojo y decía, casas, ideas y técnicas. Entonces me puse a ver si me encontraba ya el kamehameha. La técnica del kamehameha. Vamos con la número 8. Cuando era niño, no había Facebook, pero había chismógrafo y era más o menos lo mismo. Sí, es cierto. Así es. Vamos con la número 7. Cuando era niño quería ser chef. Hoy, los sandwiches y las maruchans me quedan excelentes. ¡Bien! ¡Qué rico! Nos vamos con la número 6. Chale, resulta que cuando era niño, los políticos robaban. Y ahora también. ¿No? Nos vamos con la Hay número... Hay cosas que nunca cambian. Sí. Para todo lo demás. Chale. Chale. Vamos con la número 5. Cuando era niño, usar protección significaba ponerte casco y rodilleras para andar en bici. Hay cosas que nunca cambian. ¡Ay, ajá! Ya llegamos, y ahora sí, con la número 4. Cuando era niño, me pasaba horas tratando de amarrarme los zapatos. Ahora también, solo que es por la panza. Vamos con el número 3. Cuando era niño siempre le pedía al niño Dios millones de Barbies con sus mansiones, carros y ya. Ahora solo le ruego por un Ken, solo un Ken, por favor. Chale. Chale. Maximum trolling. Y la número 2. Bien. Cuando era niño me vestían, ahora me desvisten. Y por último, la número 1. Órale. Es que doble. Sí, era el número 1. Cuando era niño, me daban miedo los borrachos. Y ahora son mis amigos. ¡Qué bueno! Eres un enfermo. Qué vieja rica. ¿Qué tal la luna? Pero ayer estabas feliz, güey. ¡Es obvio! ¿Y cómo va a ser mañana? O sea, ¿cuándo es viernes? ¡Chale! O sea, mañana es el Reventur. ¡Ya chale! Tengo mi entrada. ¿Por qué? Porque es promoción. ¿Por qué obtuviste tu entrada? ¿Es promoción? ¿Promocionamos? Sí, promociona. Gracias al programa Palitroche, ya tengo mi entrada para Reventur. ¡Está aquí, para que nos corremos, mi niño! Asustada. Todos los viernes de 3 a 5 de la tarde. Solo por Radio QC. Bueno, gracias por escucharnos nuestras mensajes el día de hoy. Sus buenas y todos. Pues sí. Escúchase el siguiente viernes en punto de las 7 de la noche, tal vez 7:05. 7:10. Máximo 7:30 ya estamos aquí. Tal vez no transmitamos, pero... A lo mejor nos vamos 8:30, pero... Gracias por escucharnos. Vamos a irnos con la canción de los Muppets, Bohemian Rhapsody. Una gran canción del grupo Queen, cantada por estos simpáticos personajillos. Gracias por escucharnos, tengan un buen fin de semana. Saludos a todos. Saludos a toda la banda, saludos a Viviana, que estuvo aburrida todo el programa, pero no importa, nos dio muchos momentos de diversión.